un tema que nos preocupa, que lo queremos tratar con seriedad. Por eso convocamos a Martín Álvarez Mullay, que está conectado telefónicamente desde la Patagonia, para hablar de el método extractivo tan polémico para algunos. Algunos tenemos claro que... Y cuestionado. Claro, algunos tenemos claro que es totalmente cuestionable. Así que lo tenemos del otro lado a Martín. Martín Álvarez Mullay, ¿nos estás escuchando? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vos perteneces al Observatorio Petrolero Sur, cabe aclarar eso. Así que queremos hablar así en términos generales sobre mitos y verdades alrededor del fracking, y en particular con Vaca Muerta, pero tengo entendido que también el método del fracking se ha extendido a otras partes de la Patagonia. Podemos mencionar alguna otra localidad de la provincia de Río Negro, que es la pequeña localidad de Allen también, ¿no? Sí, el fracking es un paquete tecnológico que surge en Estados Unidos alrededor más o menos de mediados del comienzo de este siglo, la primera década de este siglo, perdón, 2005 más o menos comienzan los primeros proyectos. Es una técnica que se basa en una técnica que se utilizaba dentro de la industria desde hace tiempo, que es realizar fracturamientos hidráulicos. El cambio es que lo que se modifica dentro de esa técnica es que se hace a grandes escalas, que se hace de manera masiva y que se hace con una potencia que antes no se utilizaba. Uh-huh. Tendría que ser, si se quiere graficar en otra actividad extractiva, como un paso de minería artesanal a mega minería donde se vuelve a usar. Uh-huh. Bueno, esto... el fracking en nuevo, digamos, como se conoce desde que se inicia, es esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque todo lo que tenía que ver con los recursos convencionales, todo aquel gas y petróleo que estaba en bancos y que era de fácil acceso, fue saqueado, en el caso argentino, durante los 90 y... incluso hasta el 2007 por la empresa Repsol. Esto, entonces, a partir de ese saqueo, lo que queda, digamos, lo que se descubre como nueva frontera son los hidrocarburos no convencionales. Los hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos, comienza a darse toda la era del fracking dentro del propio territorio, comienza un proceso de explotación muy intensiva. Hoy ya Estados Unidos tiene más de 100.000 pozos de shale, y lo que hace es que se utiliza esta técnica mucho más agresiva, que consiste en ingresar agua, arena de sílice a mucha potencia. Uh-huh. Esto mezclado con químicos y generar una fractura en lo que es o roca madre o arenas compactas. Claro. En el caso de roca madre es mucho más violento que en el caso de arenas compactas. Ahí es donde se aloja el hidrocarburo en la roca que antes lo generaba. Uh-huh. Y que migraba hasta los bancos, y en las arenas compactas. Son lugares de poca porosidad donde, para poder hacer que este hidrocarburo fluya, se tiene que hacer ese tipo de técnica. Y además se necesita mucha agua también, ¿no? Se necesita mucha agua también, ¿no?, para hacer eso. Sí, lo primero que se hace, esto es a 3.000, 4.000 metros, claro. Más o menos esa es la franja donde se navega, tienen ramas horizontales de hoy alrededor de 3.000 metros, o sea, 3 kilómetros de rama bajo subsuelo, y se hacen, hoy tenés en casi todos los casos más de 25 procesos de fractura, y en algunos de los casos, sobre todo en los pozos más productivos de shale, se hacen hasta 60 procesos fracturados. Uh-huh. Que de hecho nosotros sospechamos que es muy probable que esos pozos sean los generadores de la reactivación de fallas geológicas que están produciendo un sinnúmero de sismos en una zona que no era sísmica. Eso de es hecho, el en el 2019 uh-huh. tuvimos 140 movimientos. ¿Ese es el caso de Allen? que se están produciendo? No, ese es el caso de Sausal Bonito, uh-huh. y el área que pasó a masivo es el área Fortín de Piedra de la empresa Plus Petrol, uh-huh. que en tan solo un año y medio llegó a ser más casi el 15% de la producción de gas total nacional. Claro. Es decir, perforaron mucho, con esta agresividad en el subsuelo, y los niveles de producciones fueron muy altos. Uh-huh. Todo esto porque la empresa estaba subsidiada. Uh-huh. La empresa tenía un subsidio, más o menos en el 30% de su balance se explican en materias de subsidio, y cuando la empresa dejó de ser subsidiada, dejó de perforar con esa intensidad. Eso que mencionaste, toda esa productividad cayó. Uh-huh. Eso que mencionaste es uno de los impactos que genera el medio ambiente. ¿Cuáles serían los otros? No, genera múltiples. Uh-huh. Primero, impactos no solamente tenés ambientales, tenés económicos, sociales, culturales. Sí, claro. Los impactos son muy fuertes en un montón de aspectos. Vaca Muerta es algo que no, como negocio, no cierra. Uh-huh. Y en términos ambientales, sí, vos tenés una contaminación permanente y unas modificaciones del ecosistema, y esa contaminación va hacia agua, aire, suelo. Uh-huh. Y sobre todo, digamos, todo lo que es el ecosistema que tenía y que estaba muy, si se quiere, controlado, hoy con esta actividad, que es una actividad tan tan agresiva, va a comenzar a tener nuevos inversores en zonas donde vos tenés densidad productiva y en zonas donde vos tenés poblaciones. Uh-huh. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta, que eso es el tipo de ecosistema. Hoy vos lo tenés haciendo fracking, por ejemplo, para Thai Gas en Allen, uh-huh. Y ahí es la capital de la pera. Uh-huh. Ahí se produce, en toda la zona del Alto Valle, se produce el 80% de la pera y la manzana del país, y gran parte de eso es para exportación. Sí, incluso la torre es muy impresionante. Cuando uno va por la Ruta 22, se ve al costado, ahí pegada. Sí, se ven pegadas y están pegadas. Vos tenés hoy escuelas, barrios, viviendas, gente que vive con una torre en el patio de su casa, uh-huh. que no puede dormir, que vive con estrés, que han comenzado a aparecer distintas enfermedades producto de esta situación. Imagínense que es un taladro, digamos, así como el taladro que manual que vos utilizás, bueno, este uh-huh. es un taladro, megataladro, que hace un agujero en la tierra de 3.000, 4.000 metros en zonas donde abajo se van encontrando con mucha roca. Entonces el ruido, las emisiones, es toda una contaminación muy, muy fuerte, y los barrios donde se están desarrollando, muchos son barrios muy populares, tienen fuertes quejas y hay conflictos permanentes con la empresa. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Graciela te habla. Hola, ¿cómo estás? Mira, yo te iba a preguntar justamente esto: ¿cuál es el impacto geológico de este tipo de manipulaciones, de perforaciones? Y ahora se me ocurre, vos lo has contado con mucho detalle, con mucha claridad, cuando las empresas emprenden este tipo de actividades, ¿no hay ningún control de parte de del Estado, en este caso de la provincia? Digo, esto de afectar placas geológicas o de producir sismos y demás, son datos objetivos, digamos. ¿Hay algún tipo de recepción de denuncias o algo así dentro de lo que tiene que ver con el control estatal de estas actividades? Mira, hoy sufrimos una supremacía de orientación en políticas públicas que va hacia la renta fácil. Es decir, no hay una planificación de futuro de mediano y largo alcance, y todos los procesos de los gobiernos locales están en la inmediatez de garantizar sus 4 años, o a lo sumo pensar en garantizar más de 2 periodos. Lo que genera la actividad petrolera es renta fácil en ese sentido, capacidad de endeudamiento. Entonces han tomado esa determinación. Para eso, todo lo que tiene que ver con los controles fiscalizaciones ambientales, son nulos casos, y cuanto más no tienen la capacidades para hacerse. Hay algunos casos que son mucho más graves, como el de la provincia de Río Negro, que tiene está el organismo de aplicación, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, está a cargo de la ingeniera Dina Migani, que es, digamos, ahora con el nuevo gobierno que acaba de ingresar el 10 de diciembre, ya lleva su tercer gestión, o sea, muchos años, toda la era del fracking estuvo en mano de ella, y ella en su sector privado tiene una empresa que le vende los químicos a las empresas petroleras para hacer fracking. Claro. O sea, ella nunca va a controlar y atentar contra sus propios clientes del sector privado. Y esto lo vimos permanentemente, ¿no? Hay un control serio, hay todo lo que tiene que ver con habilitaciones, son de manera express. El acceso a la información pública ambiental suele ser una tarea titánica, en su gran mayoría de las veces, por más que se arman procesos judiciales, no accedemos a la información, no se nos permite acceder a la información. Uh-huh. Y cuando hubo causas judiciales que permitieron ver un poco algunos expedientes por parte de algunos magistrados, te encontrás con que realmente las habilitaciones son escandalosas. Por ejemplo, hay una locación que está judicializada por afectar a un barrio, y esas locaciones donde se han hecho diferentes tipos de cantidad de pozos de gas no tiene el estudio de impacto ambiental orientado a una escuela que la tiene a menos de 200 metros. Claro. O sea, esas son las realidades. O has encontrado estudios de impacto ambiental, en el caso de Neuquén, donde la especie y la flora que se describen en los estudios no son propias de esta zona, sino uh-huh. son propias del Caribe. Uh-huh. O sea, las empresas copiaron y pegaron claro. los estudios de impacto ambiental. Entonces te encontrás con esas realidades, y por parte del gobierno se han tomado, de los gobiernos provinciales, una política de negacionismo a ultranza. Uh-huh. Es decir, que para demostrar que está afectando, que está contaminando, lo tienen que hacer siempre las poblaciones. Es decir, si vos crees que el fracking te ha contaminado, bueno, demostralo. Demostrarlo es, primero, que no corresponde, y segundo, la empresa debería demostrar uh-huh. que su actividad no es una actividad contaminante, y segundo, que es muy difícil poder hacer todos esos estudios para generar realmente saber qué pasa. Martín, Carlos te habla. ¿En algunos países está prohibido el fracking? En muchos. Ajá. En muchos. Por ejemplo, Inglaterra, Francia, España. Tenés en muchos países que, después de procesos de debates y discusiones, se han decidido llevar adelante o moratorias o prohibirlo. Y después tenés en otros casos que comenzaron a hacer fracking y comenzaron los problemas. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, se prohibió hace muy poco y producto de la actividad sísmica que generaba. Uh-huh. Después tenés Bélgica, es decir, y después en el mismo Estados Unidos tenés un montón de estados uh-huh. que lo han prohibido, y estados que inclusive han sido estados productores. Estados que comenzaron a hacer fracking hace 10, 15 años y se dieron cuenta del nivel de impacto ambiental que les ha dejado, entonces comenzaron a ponerle altas tasas impositivas para poder garantizarse ese nivel de impacto, o a directamente prohibirlo. De hecho, en el debate hoy de presidencial, el fracking es uno de los temas importantes, y hay candidatos, tanto del ala demócrata como republicana, que dicen que hay que prohibirlo en todo el país uh-huh. por este nivel de impacto. Uh-huh. Entonces, no es, y es el país, digamos, es el reino del fracking. Claro. Pero ahora lo dejarían para su patio trasero, ¿no es cierto? que lo hagamos nosotros. No sé, ellos hicieron una jugada geopolítica estratégica, y esa jugada geopolítica estratégica es del mundo más fósil y más rancio de Estados Unidos. Uh-huh. Yo no sé si ellos no están descontentos, ese sector, con en lo que están haciendo. Sí, claramente se está impulsando el fracking en toda la región, y también es parte de las discusiones que se dan a nivel gubernamental, nacional. En México, por ejemplo, el presidente actual, Manuel López Obrador, dijo que no iba a desarrollar fracking durante su gestión. Allí hay una fuerte presión para que se prohíba el fracking. Ya ellos tienen algunos pilotos que se habían comenzado a desarrollar con la gestión anterior de Peña Nieto, y hay todo un debate y una discusión en torno a eso. En Colombia, por ejemplo, el presidente Iván Duque había dicho exactamente lo mismo, y sin embargo, después, una vez que llegó a la gestión, se deshizo de eso y comenzó un proceso, pero la fuerte movilización del pueblo colombiano hizo que el fracking todavía no pueda desarrollarse y esté en una moratoria. La última, Martín, hace poco ha salido a hablar el propio Alberto Fernández en digamos concordancia con Juan Cabandier de Medio Ambiente, diciendo que el fracking o los otros métodos extractivos son necesarios porque generan trabajo y bueno, estarían como a favor. ¿Qué opinión te merece? Sobre todo teniendo en cuenta que hay más conciencia de parte de la ciudadanía o de la población con los claros ejemplos de Chubut o de Mendoza, ¿no? Mira, el fracking no es algo que sea muy conocido en el país. Uh-huh. Y hubo un principio de desarrollo, es decir, llega al país con una situación bastante particular. Es decir, vino toda una estructura muy neoliberal, porque toda la industria del fracking se basa en eso. Uh-huh. No hay otra forma, y se hizo con un traje nacional y popular, es decir, se hizo en el medio de la recuperación de YPF. Uh-huh. Entonces eso generó una confusión muy grande. Recordemos que inclusive hasta invitaba a los jubilados en el principio a aportar en acciones de YPF, comprar acciones de YPF, y que eso era un hecho patriótico, un hecho heroico. Entonces, a partir de eso fue muy difícil, y una vez que está instalado y está todo el debate y la discusión, ¿qué es lo que pasa en el medio? Y en el medio, bueno, pasaron cosas, decía el presidente, pero en el medio hubo una debacle donde este discurso, más el doradista, en términos de Maristela Svampa, o que venía planteando que era la salvación del país Vaca Muerta, se encontró con una situación global bastante complicada, con una volatilidad muy grande en el mercado del gas y con una variación del precio del crudo enorme. Se encontró con una etapa de 4 años de neoliberalismo extremo, donde todo lo que es la energía se transformó en una mercancía de carácter espacial. El proceso de acumulación fue muy alto, al todo lo que fueron los usuarios, tuvimos que soportar diferentes tarifazos, y los resultantes de esta inversión, que por ahora no ha traído mucho, realmente no han sido muy importantes. Es decir, siempre se creía que Vaca Muerta era esa lluvia de inversión, iba a traer esa lluvia de inversiones, fue un pequeño chaparrón, un chaparrón que tuvo como característica niveles de torsiones muy grandes por parte de las empresas, que a eso se le suma el apoyo que tienen de los gobiernos provinciales de donde se desarrolla y de los sindicatos, digamos, las dirigencias sindicales, que son dirigencias sindicales empresariales, como el sindicato de petroleros privados. Entonces, todo eso es una cuestión muy compleja. Es interesante ahora ver que se abre una ventana a partir de la nota que le hace Berbisky el domingo a Alberto Fernández, donde él también plantea sus dudas de creer que Vaca Muerta es la salvación del país y la salida de la crisis. Claro. Entonces, a partir de eso hay todo un debate y una discusión. Hay sectores dentro del Frente de Todos que tienen una estructura muy neoliberal, creo que en este caso lo encabeza quien es entonces presidente de YPF, Guillermo Nielsen, y por otros sectores hay sectores más desarrollistas que están viendo alternativas a este fuerte impacto, no solamente en materia ambiental, sino a este fuerte impacto también en materia económica. Bueno, equilibra todo. Ok, muy interesante el tema, da para rato. Entonces nos comprometemos a seguir charlando en otra oportunidad. Mientras tanto te mandamos un gran abrazo y gracias por la participación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Martín Álvarez Mullay, integrante del Observatorio Petrolero Sur.